tiramos plomo un pelotón. Caballa la traigo fajada, cacha diamantada, 5-7 al Cheyennón. Patrullando por los pueblos hay retenes pa' cruzar. Parizón, ahí al alto de la sierra se escucha la trapatera y cantan famosos. Compita, Alex, Alex de los pelos. Y que siga llegando las pacas, mi compa Chinito. Pura clave especial. Ey, ey, ey. GPE, las plebetas ya alucinan, quieren bellaquear jalándole al mini-me. El más perro en la manada, traigo a la plebada y solo me cuidan a mí. Si hay pendientes que arreglar, saca la Kalashnikov. Arre pues, a poco ya va amaneciendo, otro día sin sueño y sin pedo hay que seguir. Empresa SM. Saque la morrita, compa. Usted nomás diga, viejo. Que siga llenando las patas, loco.